Hoy, en el diccionario de Bilsy Papp, analizaremos la palabra paralelo. Paralelo, contarle a un amigo que otro recibirá un obsequio. Ejemplo. ¡Oye, Billy! ¿Ah? ¿Y ese regalo? ¡Ah, es paralelo! ¡Ah! ¡Paralelo! ¿Te acordáis de él? Bilsy Papp, yo quiero otro mundo.